Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Esto es Radio Las Cabas. Esto es Así es la Vida. Y esto es diciembre. Ya llegamos a diciembre. Hoy es 3 de diciembre de este 20. Aunque usted no lo crea. Me acompañan Leo y Lucas del otro lado, que también llegaron hasta el final, hasta este último mes. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, hola, hola. Llegamos al tramo final de este Llegamos. Año bastante raro, turbio. Estamos en el juego final. Sí, ahí los pasitos finales. A todo esto, igual pasó bastante rápido. Che, ¿sabés lo que pasa? Hola, Leo, te odiamos en un momento, vos lo sabés, ¿no? Sí, lo que pasa es que, para los que no saben, bueno, tengo un poco toque de voz de torado. Es que dormí, me quedé dormido y me desperté tipo, fuera de joda, ¿qué hora me desperté? 11 menos 10 y prendí al toque. Decí que tenía la compu prendida, si no íbamos a estar hasta mañana. Che, no, lo que iba a decir era, yo creo que si decimos que el año es una mierda, porque venimos desde 2018, 2019, diciendo que el año fue una mierda, me parece que si seguimos en esa va a seguir así. Creo que los que tenemos que cambiar un poco es el humano y dejar de echarle la culpa al cosmos, no sé cómo decirlo. Puede ser, ¿eh? Puede ser que tengas razón, pero este fue un año en particular que coincide mucha gente. Un poco para los chinos. Bueno, tenemos varias noticias este año. No nos deja de sorprender por todas las cosas que pasaron, en su mayoría malas noticias y sorprendentes, capaz no tan malas. O, bueno, qué sé yo, cosas que podrían pasar. Acaba de anunciarse en un programa de radio el presidente Alberto Fernández que ya está la vacuna, que esta semana firman un acuerdo con Rusia y ya este mes, antes de llegar a fin de año, se van a vacunar, ya te lo digo porque lo tengo acá. Se van a vacunar a 300.000 personas antes del fin de año, según lo que dijo el presidente Alberto Fernández recién, ¿sí? A las 10 y 36 minutos se publicó esa nota en el diario La Nación, que eso dice. Alberto Fernández firmará esta semana el contrato con Rusia para la vacuna contra el coronavirus y precisó que el gobierno aspira a vacunar a 300.000 personas antes de fin de año. Vamos a poder vacunar 300.000 personas antes de fin de año, 5 millones de personas durante enero y 5 millones durante febrero con la Pfizer, no sé cómo se dice, es Pfizer, dijo el presidente en el diálogo con el Destape Radio. Se nota, todavía no la ampliaron porque es una noticia bastante importante, pero también salió la nota de lo que está pasando en Rusia. En Rusia, recién se acaba de publicar, Rusia anunció la vacunación masiva contra el coronavirus. Coronavirus, Moscú empezó a aplicar su Sputnik V este sábado. El alcalde Sergei Sobyanin confirmó la noticia. Aclaró que empezarán con los trabajadores de salud, los empleados de servicios sociales y los profesores. Toda la infraestructura tecnológica y organizativa ya ha sido creada, aseguró sobre la capacidad de iniciar el operativo esta misma semana. A pesar de que el presidente Vladimir Putin había pedido ayer a sus funcionarios comenzar con la vacunación masiva de Sputnik V contra el coronavirus la semana entrante, ahora Moscú informó que iniciará este mismo sábado, empezando con los trabajadores de salud, los empleados de servicios sociales y los profesores. Esa es la noticia más destacada de hoy, que acaba de salir. Sí, Leo. Estoy un poco, no sé si a mí me preocupa. Me preocupa primero que seamos más baratos que los monos y segundo, somos el primer país, ¿no? En probarla, además de Rusia. Y somos uno de los primeros, qué sé yo. No sé. Claro, y el mundo estaría tan bien sin los argentinos igual. Pero da un toque de cagazo, da mucho cagazo. Prefiero ver qué onda con Rusia después de eso, y ahí sí me la aplico. No sabemos qué. Bueno, pero el sábado, pasado mañana, ya la van a poner ahí. Si la semana que viene no se transformaron todos en zombies y empiezan a correr por la calle mordiendo gente, ahí yo la probaría acá. ¿Cuántas películas de terror empezaron con descubrir una cura para tal cosa? Sí. Si ustedes miran, ¿cuál fue la última? La última. Esa es la que actúa Will Smith. ¿Cómo se llama? ¿Soy leyenda? Pero esa re vieja. No, pero arranca así la película. Que están haciendo una prueba contra el cáncer o una cosa así, y la mina explicaba de cómo era. Bueno, imagínense que ustedes van por la carretera y el que maneja es un drogadicto. Bueno, las cosas pueden salir mal, pero en cambio, si se lo hace un policía, la cosa cambia. O sea, la mina diciéndolo como para bien. Después se transformaron todos en zombies, así que imagínense lo que hicieron con eso. Después miren la película, miren esa escena, es la primera que aparece en la película. Bueno, vamos a ver qué pasa. A mí yo tengo un hilo de esperanza de que salga bien, ¿sí? Porque es lo que todos queremos, que la más. Lo que nos queda. Sí, que se vacunen todas las personas que son factores de riesgo, los que están trabajando en la salud principalmente, y bueno, y con eso se van a solucionar muchos problemas. Increíblemente estamos acá, esto es enero, esto es 3 de diciembre. Hay varias. ¿Para usted todavía no? No, todavía no. Quiero estar en enero. De diciembre, estamos en diciembre. Diciembre siempre es complicado. Leo, es verdad lo que decís, todos los años decimos que es una mierda, así que digamos, ya está, este diciembre va a ser buenísimo. Tampoco, no esperemos nada. Que vivamos el momento. Lo que pasa es que me da bronca de decir constantemente qué año de mierda. Bueno, que no se va a ofender el 2020 y va a cambiar su rumbo. Claro. Pero es que decimos qué año de mierda y el otro año nos sorprende siendo más mierda, ¿no? Una cosa así. Puede ser. Sí, pero puede haber algo peor que esto, no sé. Puede ser. Yo no quiero saberlo. Igual ser. Se ha hablado de picos de contagio, como lo está viendo ahora en Europa, y acá también, después de todo lo que pasó y de todo lo que tuvimos que pasar con el tema de Maradona, con el tema de las marchas, con el tema de que estuvimos en contacto con un montón de gente, no es de extrañarse que en algún momento volvamos a tener un pico y volvamos de vuelta a cero. Así que bueno, lo único que nos queda es que esta vacuna al final funcione, y bueno, lo único que espero es que no sea peor que la enfermedad, la cura, nada más. Claro. Es lo único que esperamos, y todos esperamos eso. Bueno, che, dijiste marchas, Leo, y el que falta acá es Damián, y Damián justamente está en una marcha. Ahora mismo muchas organizaciones sociales en este momento se están manifestando, llevando una jornada nacional de lucha contra a las grandes empresas, para exigir alimentos para miles de familias, para que puedan pasar una Navidad y un fin de año sin hambre. La crisis económica que arrastra en los últimos años se profundizó de manera drástica durante el 2020 y a raíz de la emergencia sanitaria producto del coronavirus. Miles de trabajadores se vieron obligados a, o sea, empeoró su condición de vida, y bueno, le están pidiendo respuestas al Estado para que, bueno, pasar unas fiestas la mejor manera posible. Así que tenemos a Damián, que está en la marcha, que en cualquier momento vamos a estar hablando con él. Hoy tenemos la sección de música, tenemos la sección de películas, y vamos a hacerlos viajar. Porque estamos en diciembre y bueno, ya empezás a pensar en que querés viajar, es a dónde nos vamos, aunque muchas personas no van a poder hacerlo desde acá. Con los auriculares o con un parlante te hacemos viajar a un país vecino muy querido, todavía sorpresa, así que ni se te ocurra moverte porque hay de todo un poco. Leo, ¿qué tenemos para hoy de música? Dale, vamos a abrir la la música de hoy. Vamos a hablar de una canción. Vamos a poner una canción. No sé si vieron la película Perros de Reserva, Reservoir Dogs. Es una película de Tarantino muy buena, la primera película de Tarantino, donde la primera escena se muestra a los chabones que están haciendo el choreo. Están hablando de qué dice la letra de esta canción, Like a Virgin, de Madonna. Así que ponela, por favor. Hay un canal, tendríamos que ir a ver. Ahí estábamos escuchando Like a Virgin de Madonna, y lo que se escucha atrás, el ruido de calle, el ruido de marcha, como se dice, es Damián. Hola Damián, ¿nos escuchás? Hola Gustavo, hola, así es la vida, Leo, Lucas, ¿cómo les va? Damián. Bien, extrañando un poco. Damián, estás en una marcha, ¿nos querés contar cómo es la situación allá? ¿Estás con la vocera del FOL, puede ser? Sí, Noemí, acá compañera del FOL. Estamos en una movilización en el centro porteño, Avenida 9 de Julio, Independencia, por una fiesta sin hambre. Estamos movilizando en varios lugares del país, y bueno, pero no pude estar en todos, estoy en el que es más cerca de mi casa, que es el de Capital Federal. Ahí les paso con Noemí para que nos cuente un poco la movida. Dale. Hola. Hola Noemí, ¿cómo estás? Te habla Gustavo de Radio de las Cabas. Ah, ¿cómo te va? Bien. ¿Nos puedes contar un poco cómo es la movilización de hoy? ¿En cuántos lugares se está haciendo? ¿A dónde van a ir? Y bueno, y nosotros hoy movilizamos por una fiesta sin hambre y vamos al Ministerio de Desarrollo, que está acá en Independencia y Moreno, para que nos brinden, digamos, para que las mesas no esté vacío este año por el tema de la pandemia, y que hay muchas familias que dependemos de esto, y que hay muchas familias que se quedaron sin trabajo, y entonces, viste, para eso salimos hoy en todo el país a hacer el reclamo, digamos, una fiesta sin hambre. La movida también se hace en diferentes empresas, ¿se va a empresas a pedir algún donativo de alimentos? Sí, también nos vamos a alguna empresa que nos queda más a mano por acá, para donde llevamos los petitorios, a ver si nos dan, si nos donan algo, digamos. Ahí te escuchan Leo y Lucas, chicos. ¿Tienen alguna pregunta para Noemí, que nos está escuchando? Hola Noemí, ¿hay alguna respuesta hasta por ahora con este tema, o esto recién comienza? No tuvimos ninguna respuesta hasta ahora, y por eso mismo estamos saliendo a marchar en todo el país hoy. Es increíble, Noemí, que todos los años se tenga que hacer la misma marcha y que no haya ninguna respuesta, o sea, sin la necesidad de tener que marchar. Todos los años pasa lo mismo, y las organizaciones sociales tienen que ir a exigirles al gobierno para que piense en la fiesta de fin de año. Exactamente, y claro, y fíjense lo que nosotros ponele con esta pandemia, con la situación que estamos, ¿no? Recibimos a muchos vecinas y vecinos que están llevando, ponerle un plato de comida para su casa por el tema de la pandemia, y hay también gente que vienen que perdieron su trabajo. Imagínense, nosotros pedimos, digamos, al gobierno por lo menos un 30% más de mercadería navideño para nosotros de los comedores, y nos ofrecieron 10%. Imagínense cómo, digamos, nos toman el pelo, como bien decía vos, que todos los años tenemos que estar mendigándole, ¿no?, para que nos tire una caja más de pan dulce o 5 cajas más de garrapiñada. Y la verdad, con esta situación que estamos, me parece que nosotros no deberíamos estar en la calle por la situación de los contagios, y bueno, acá estamos. No vamos a rendir. Claro, es una vergüenza, teniendo en cuenta, ¿sí?, la pandemia que está, que tengan que garronearle una garrapiñada, como decís vos. Claro, exactamente, por eso. Y acá estamos. Qué bueno. ¿Tienen un horario definido al qué momento van a estar? ¿En qué calles van a estar? No tenemos. Sé que tenemos un largo día hoy, por lo menos para conseguir lo que pedimos nosotros. Muchas gracias, Noemí, por el testimonio. Esperemos que todo salga bien y a llegar a pasar una noche, por lo menos en familia y con comida, que es lo que se espera. Y sí, y es lo que se espera, sí. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, hasta luego. Ahí la estábamos escuchando. Hola. A Noemí, y ahí la estábamos escuchando a Noemí. Damián, ¿querés hacer vos una síntesis, un parámetro de lo que está pasando también? No mucho más para agregar. Va a ser una jornada larga. Vamos a ir a diferentes puntos. Un año muy difícil. Y queremos pasar una fiesta con algo de arriba en nuestras mesas. Entonces salimos a reclamar al gobierno y a las empresas que se siguen llenando de plata, aunque haya pandemia, que aporten a que la Navidad, el fin de año de los compañeros, sea un poco más digno. A mí, estos reclamos se habían hecho años anteriores, ¿no? Ay, Leo, no te escuché nada. ¿Fue una pregunta? No, que estos reclamos que se están llevando a cabo ahora se habían hecho años anteriores. Sí, lo hacemos todos los años, ¿sabes? Como ya una tradición para los fines de año, claro, esta movilización. Y siempre hay respuestas en esos años, y siempre se logra el cometido, digamos. Sí, siempre hay algunas empresas que aportan y para comprar alimentos y todo eso, hacen donaciones. Pero bueno, siempre hay que recordarles que se llenan de guita y que tienen que volver un poco a los jóvenes de toda la plata que se lleva. Claro, claro. Él justo le estaba diciendo a Noemí que es increíble que todos los años se tenga que hacer y que no haya algo ya pensado, algo ya planeado. Buenísimo, gracias, muchas gracias Dami por el móvil. Y bueno, y vos para fin de año ya no hace falta que pidas más nada. Ya estoy festejando. Vos ya estás festejando, ya ganar a Flamengo, así, y ya está. Ya. Nos hacen sufrir, pero bueno, por suerte el final fue feliz. Buenísimo, muchas gracias, Dami. Quedate escuchando el programa porque tenemos de todo hoy, ¿eh? Dale. Chau, Dami. Abrazo grande. Chau. Ahí lo teníamos a Damián Rico, que estaba en la marcha con diferentes organizaciones sociales. Bueno, para pedir un poco de donaciones, un poco de comida a diferentes empresas que, como dijo Damián, se llevan de todo y bueno, algo tienen que devolver a los trabajadores y trabajadoras. Leo, arrancaste con los tapones de punta, con Madonna, ¿ahora con qué seguimos? Vamos a escuchar algo más de acá, un tema muy, muy, muy bueno, como de los tantos que hubo con las pelotas, pero la verdad que la época en la que estaba Sokol, el fallecido ya Alejandro Sokol, fue muy especial, marcó un parámetro. Hoy en día quizás ya no es tan relevante las cosas que hace las pelotas, quizás algún que otro tema, pero siempre es bueno recordar el día feliz de las pelotas. Así que del disco Esperando el Milagro. pasando. Está gritando el corazón. No digas nada, déjame hablar. Tan solo llévate mis ganas de llorar. Vete, porque te puedo lastimar. Pavo, estoy muy picado, brothers. Sube más que parrillero de Solano. Va acá. ¡Ah! ¿Y qué onda, mis reyes? ¿Qué sale hoy? Estoy morido, chincho. Tengo la gamba hecha polvo. Dale, Fercho, cada vez estás más maricón. ¿Qué te la da de sano si sabes de primera en agarrarte las piñas en la salida al boliche? Dale, boludo, vamos al Kika. Después en el G de mi viejo nos cortamos el chuclú shampoo. Dale, boludo. Estoy re en otra, rey. Tengo que llevar la nada al taller. E ir a contratar unos patoas para reclamar un par de terrenos que me quedaron en Ushuaia, que aparentemente es territorio de indios. Una lástima. Redaba para unas birras. ¿Unas birras, boludo? Uy, sí, unas birras en la vereda y después vamos a una panchería en la estación de Temperley. Tarado, ¿quién te enseñó a hablar así? Antichango, pelotudo. Dale, tincho, no jodas. Además tenemos que seguir practicando. El coach nos dijo que taclear al menos dos jubilados cada uno a la salida del ANSES, si es que queremos ganarle a Newman. Uy, son los peor, man. Después de ahí nos vamos a estar más entonados y encaramos en caravana full pepa, full punch y full all the night, Moustri. Pero bueno, por suerte lo tengo a mi bro, el Nacho, que me va a hacer la segunda para este fin de... ¿No, Nachi? Obvio, tigre. ¿Pero cómo hacemos con el tema de la pandemia? No vamos a poder ir a ningún lado y vamos a terminar en Plaza Miserere tomando champagne con Red Bull en una botella de plástico partida al medio. Bueno, imbécil, con esa actitud no vamos a ir a ningún lado. Además, yo ya la tengo replicada. Tengo la BTV adulterada y un certificado por discapacidad que le choré a Martita. Es la es la señora que nos limpia. ¿Martita discapacitada? Sí, bueno, lo que pasa es que una vuelta entró por la puerta principal... nos asustamos y bueno, una cosa llevó a la otra y papá le metió un carabinazo con la 22 y bueno, por suerte fue una herida superficial, pero quedaron para secuelas. ¿Pero ustedes sabían que venía? Y sí, pero ¿para qué entrar por la puerta de enfrente? Si sabe que la servidumbre siempre tiene que entrar por la puerta trasera. Igual está bien, Dijimos que si no decía nada, le íbamos a dar una canasta navideña con chipá, arroz blanco, polenta, leche en polvo, un Michel Torino y todas esas cosas que comen en su país. Mal ahí. Menos mal que a Betty la tenemos instalada y casi desarraigada. Tenemos un truco. Le pagamos tan poco que si renuncia no va a tener dónde tener... ¿Dónde va a caer parada? ¡Ey! ¡Es buena esa! Bueno, che, volviendo. ¿Nos vamos? Sí, padre, hoy somos los reyes. ¿Vos, Farcho? No sé, man. Oh, ¿ves que sos un cagón? Dale, Fercho, no sos homosexual. Yo quiero ir, pero ya tengo planes con una minita. ¿Con una minita? ¿Qué minita? Sí, bro, la conocí en Tinder. Es de Capital, hicimos doble tilde y nos queremos ver. ¡Oh, brother! Me hubiese dicho de entrada que era por una hembra, en vez de decirme todas las mariconeadas de siempre. Tráela, quizás se te da algo. Pero a ella no le gustan esas cosas. ¿Cómo? Es de otro palo. Estudia en el Pellegrini y es militante del CECAP. No te la puedo creer. Te la puedo creer, pelotudo. Salís con una silla de plástico. Igual tranqui. Para cualquier argentino promedio, el Pellegrini es como Howard. Con razón volviste tan grasa. Y encima dejás tanta baranda mate. Esto parece un concierto del Cuelgue, pelotudo. Boludo, calmate un poco. No es para tanto. Además me gusta jugar a ser pobre. Siempre quise estar en esa. Fercho, esa mina no es pobre. Solamente tiene la cabeza de un montonero mugroso. ¿Posta? Sí, además ella atrapa a convertirte en comunista, como le pasó al ¿cómo se llama? Al Axel Kicillof. Es verdad, Axel era de los nuestros, tras que una pendeja estudiante de la UBA le enseñó un CD de Silvio Rodríguez y quedó así, zurdito pusilánime. Lo mismo le pasó a Alberto Fernández, boludo, un orgulloso chico de bien y gran jugador de rugby que se vio seducido por las garras de la Cristina y quedó así, boludo, Karl Marx. No, Tincho, yo no quiero ser como ellos. Todo está mal. Todo este maldito sistema abortero está mal. Quiero volver a ser como antes. Tranquilo, Manu. Tranquilo, King, tranquilo. Tengo la solución. Se llama Smirnoff. Parece suave, pero después de 5 tragos terminás en Avenida Santa Fe prendiendo fuego los colchones de los Lingera. Dale, bro, me convenciste, pero se me había olvidado. Tenemos el bautismo de los nuevos integrantes del equipo. Uy, me había olvidado de eso, Tiger. Es muy importante estar ahí. Es el ritual de iniciación. ¿Qué va a pasar en el ritual? Porque yo soy nuevo y recién voy a estar en primera. Ya había escuchado rumores, pero quiero que ustedes me cuenten. Bueno, mirá, como sos mi brother de distinta mother, te voy a explicar. Primero vamos a empezar light. Acabamos trompada entre 15, pero ojo, todas las piñas van a la cara, porque tu cuerpo lo vamos a necesitar por otras cosas. Vamos a raparte, como en la película esa que actúa Natalie Portman, ¿viste? ¿Viste la película esa que actúa Natalie Portman? Esa es la historia que escribió Alan Moore, que se hizo película. ¿La viste? ¿Cómo se llamaba? Sí. ¿Cómo se llama, boludo? Venganza. Venganza, idiota. Ahí está. Después te atamos un poste de luz, te garceamos, te meamos y te embadurnamos la cara con un lisoform. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, más o menos. Seguramente te vamos a traer un licuado de leche chocolatada con morcilla. Eso va a hacer que te agarre una indigestión, pero la gracia es que nos vas a poder ir al baño porque vas a estar atado a un poste durante 6 horas, mi rey. Bueno, mira, una vez que pase las 6 horas, vamos a llevarte con el otro grupo de bautizados, donde vamos a ponerlos en 4 patas y coserles la boca al culo del compañero que tengas atrás tuyo, ¿entendés? Corte el 100 pies humano, ¿viste esa película? No. Pues, no la veas. Cuando esté listo el 100 pies, vas a tener que ir del Congreso hasta Baile Shopping y comprar un conjunto de ropa Gucci. 6 kilos de tapa de cuadril, 2 kilos de entraña y un bife de angosto. Si no tiene un bife de angosto, compra palomita de paleta. Y te recuerdo que lo primordial es no irse del cuerpo. Recordá dónde va a estar tu boca y recordá quién va a estar atrás de ti. O sea, por eso hicimos el licuado, que es lo que dijo Fercho hace un ratito. Che, no me está gustando la idea. Dale, bobo, que sos puto o sos macho. Dale, Nacho, no seas cagón. Por lo menos dejá que termine, ¿sos virgen? No, mi viejo me llevó a debutar con una chica. Le pagó y se quedó mirándonos en una esquina. Después me dio vergüenza y me hice pis encima. Igual, al parecer eso también contaba como sexo. ¿Qué pasaba si era virgen? Y básicamente eras expulsado, porque como dice la moraleja, se deja, ya sabes. Ok, entonces, ¿ya está? Sí, la velada terminaría en el boliche con varias rolas encima. El día siguiente despertarías en alguna zona del conurbano con algún pedido de captura. Pero igual quédate tranqui, somos gente de guita y los padres del Fercho tienen un abogado experto en sacarte de esos aprietos, ¿no, Fer? Sí, Pierri, te va a sacar de todas. Vamos a estar full cachengue hoy, Reyes, olvídense, ¿eh? Siempre con la mirada en alto para que no se les caiga la corona. Volviendo en un bora y escuchando este temón. A ver, poné vuelta ese tema de Fer Palacio. Y que te digo, vete. A ver, dale, boludo. Bueno, man, no me anda dale, bien el iPhone. No me anda bien el iPhone que se lo presté a la empleada esta. Si tienes un J2, pelotudo, dale. Qué ganas de detonar gente, boludo. Fra. Bueno, ¿saben qué hacemos después? ¿Qué hacemos, Pincho? Salimos de caravana Laughter en Nordelta, Negris. Vamos. Pará. No, pará. No, tengo que ir al traumatólogo en la mañana. Me acordé que tengo que ir a traumatólogo a la mañana, boludo. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Tincho? Y es complicado. Al parecer tengo encefalopatía traumática crónica. ¿Y eso qué? ¿Qué sé yo? Es algo que tenga que ver con... Algo que aparentemente hace que cometa asesinatos. O es algo que Miguel Ángel Pierri me hace decir. Pero bueno, no importa. ¿Vamos? Yo ya me cambié. ¡Vamos! Dale. Subir a rock. No digas nada. Déjame hablar. Tan solo llévate mis ganas. Y lo que queremos que se vayan son estos rugbyers. Ahí estaban escuchando el primer radioteatro de esto, de los rugbyers. ¿Cómo se llama, Leo? No, me olvidé el nombre. No hay nombre. Las sombrías aventuras de Tincho, Fercho y Nacho. Las sombrías aventuras de Tincho, Fercho y Nacho, los rugbyers de Nordelta. Que bueno, que andan de la suya y recién estaban en un vestuario organizando cualquier tipo de cosas. Y escuchando a Fer Palacio, bien chetaje. Era DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex. Uy, ¿puedo aprovechar para tirar mierda sobre Fer Palacio o es mucho? Tírale, no hay problema. No, nada, corta, no me gusta. No sé de criticar música, pero de verdad me parece... Una aberración lo que hace, porque ni siquiera son sus temas, son remixes de otros temas. El chabón los junta y sale esto. No entiendo. Bueno, ahí tuvimos el primer radioteatro, porque esta semana, como dijimos, este año no para de sorprendernos todo el tiempo. Pasó lo de los rugbyers la otra vez. A ver, a mí sinceramente, que le hagan o no le hagan un homenaje a Maradona, no me interesa. Pero lo que pasó después de eso fue todo el tema, que fue todo el tema de los Twitter que subieron todos estos rugbyers, varios jugadores de rugbyers, entre ellos el capitán Matera, que bueno, tenían de todo lo... ¿Vieron los videos que hace este, cómo se llama, el Dicky del Solar? Sí. De Solar, bueno, quedaron re chiquititos en cuanto al pensamiento de estos tipos. Así que, bueno, no sé, si alguno tiene los Twitter por ahí, capaz leemos algunos, pero ya los venimos diciendo hace rato cómo se vienen manejando de tipo. Pero bueno, todo lo peor de la sociedad está metido ahí. No tiene nada que ver con que el deporte en rugby en sí, sino toda la sociedad en la que está envuelta. Los que juegan a eso son una sociedad bastante homofóbica, cristiana, no sé, machista y entre xenófobos, un montón de cosas. Y los Twitter son así, son bardeando a las empleadas, a los negros, a los putos, como dicen ellos. Así que, bueno, hicimos una pequeña representación. Lo último de eso fue cuando salieron todos estos mensajes, todos estos Twitter al aire, desde la Federación de Rugby, de la UAR, los apartan a los tres jugadores, le sacan la capitanía a este Matera y a los dos jugadores más que también tenían chistes así, bastante, bastante pesados, los apartan del equipo. Pero ¿qué pasa? Después estos pibes pidieron disculpas, dijeron que se sentían ofendidos, un montón de boludeces, pidieron disculpas, y los volvieron a reintegrar en el equipo. Como dijeron, che, pasó hace 9 años, estos pibes no siguen odiando a los negros tanto como antes, así que démosle el lugar de nuevo porque el sábado jugamos contra Australia. Así que los volvieron a poner en el equipo, y bueno, y ahí te marca un parámetro de cómo son los que manejan este deporte, que bueno, que no les importa mucho y que dijeron, yo prefiero que ganen un partido, sí, total, lo que hicieron hace 9 años y siguen diciendo que son todos negros, putos, cagones y cosas así, no importa, no pasa nada. si bardean a la empleada por paraguaya o boliviana, no importa. Así que así es como se viene manejando el rugby. Y no sé, y con esto empezó a saltar de todo, de los que tienen mensajes en las redes sociales guardadas hace años, que en cualquier momento van a saltar. Una que quedó, esta chica del programa Redes. Nati J. Sí, Nati, ¿no? J. Sí, sí, sí, sí. Que también tenía un montón de chistes así, de jodas así con la empleada, con los negros y que esto, aquello. Y también la apartaron del programa Redes directamente, la sacaron. La mina obviamente está re mal porque perdió su trabajo. Pero decía, en ese momento el humor negro estaba de moda y todos lo hacían y ella también lo hacía. Claro. Así que, igual que no fue la única. También saltaron tweets viejos de Marley. Mira, estoy tratando de buscar los tweets de este rugbyer que son nefastos. Igual no sé si mostrarlos. Son nefastos, bardeando. Diciendo que este país está lleno de negros y etcétera, etcétera, etcétera. Que le creo de que sea, piense así en el 2012 igual, ¿eh? Pero bueno, después tenemos casos como, qué sé yo, el de Marley. En el Mundial de 2010 había tirado un tweet. Vos fijate que no, eso en su momento no tuvo ningún tipo de trascendencia. El chabón había dicho, creo que estábamos por jugar contra Nigeria, y el chabón tiró un tuit tipo, como decía algo como, uy, que tiene mejor Messi, guardate los relojes y guardate la billetera en un lugar que la puedes ver porque está lleno de Nigerians y tienen pinta de que te van a afanar, una cosa así. ¿Esa tiró Marley? Una cosa así. Yo, me causó, no, o sea, así como lo estoy contando, no es, es un poco más gracioso, por así decirlo. Después saltaron, no sé, Migue Granados, que también tuvo chistes muy gordofóbicos en su momento. Ah, en su momento. Siempre van a ser gordofóbicos, pero aparentemente se habían hecho en joda. Y es verdad, yo creo que es verdad cuando dicen que Twitter tuvo una etapa picante. Porque claro, por alguna razón estas cosas no salieron a la luz en su momento. Y es porque Twitter de verdad era un lugar picante. O sea, imagínense que ahora es picante. Antes era 15 veces más. Como que ganaba el más picante. Igual saltaron tweets de, creo que los primeros fueron de este youtuber, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, boludo? El de barbita, el flaco. No sé. La faraona, ese. Saltaron tweets, así como que el chabón súper pedófilo, como que súper gráficos los tweets de sobre nenes de 8 o una cosa así. Y el chabón lo hizo como en un tono irónico, pero claro, es como estás jugando con pedofilia y es algo bastante quemado, bastante fuerte. Y al chabón lo recontra cancelaron y ahora está volviendo a resurgir como esta cultura de la cancelación por cosas pasadas. Igual no sé si está bueno, pero qué sé yo. Bueno, acá encontré un par de tweets de este tipo, del capitán de la selección de rugby. Dice, uno dice, linda mañana para salir en el coche a pisar negros. Sudáfrica, baby, por fin me voy de este país lleno de negros. Ouch. Bueno, y así, hay varios. Mi empleada es un primate fuera de joda. Y así, un montón. Bueno, son varios Twitter de estos tipos que, bueno, saltaron después de lo que pasó con Maradona para tirarles toda la mierda junta. Y bueno, y para cuestionar realmente cómo se viene manejando un deporte totalmente clasista, con unos valores morales, que ellos todo el tiempo hablan de valores, bastante nefastos. Bueno. Tenemos todo un programa por delante. Tenemos la sección de viajes, ¿eh? Hoy viajamos. Hoy vamos a viajar a un país vecino. ¿Puedes decir cuál? No, todavía no. No lo puedo decir. Tenemos películas y series. El Leo. ¿Qué tenemos de música? Hoy, ¿con qué nos vas a sorprender? Porque tenemos las redes sociales que están quemando, ¿eh? Uy, Toc. No sabés, escuchá, hoy vamos a hacer algo diferente, hoy vamos a interactuar con la música, cosa que no hacemos mucho. Vamos a tratar de interactuar, que vamos van a interactuar ustedes también. Y vamos a hablar de esas canciones para esos momentos determinados de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, para tirar una, vayan pensando una canción para trapear el piso. O bien sus gustos musicales, pero una canción ideal para trapear el piso. Una canción cliché para la ruta. Una canción cliché para un día de fiesta, en una juntada, te piden que seas el DJ, ¿qué música pones? Bueno, vayan pensando esas cosas porque vamos a hablar de eso. Vamos a descubrir nuevas canciones. Y si nos estás escuchando y tenés nuestro Instagram, anda a nuestro Instagram, que en las historias los vamos a hacer interactuar a nuestros oyentes. O sea, que pongan ahí, que los vamos a estar leyendo al aire. Así que nos vemos en esa, en la sección de música. Claro. Entonces, ahora vamos con un poco de música. Leo, ¿qué tenés para hoy? Un temón. Bueno, fallecidísimo Chris Cornell, lo recordaremos siempre. Vamos con un tema de Audioslave, Show Me How to Live. We'll be right back. Y así es, y así es. Ya armaste el bolsito, ya te pusiste la música, ya te creaste todo el ambiente. Hoy te invitamos a viajar a un país de acá de Latinoamérica, muy querido, que siempre quise viajar, nunca pude ir. Pero hoy Viviana nos va a llevar a ese país, nos va a llevar a Paraguay. Hola Viviana, ¿cómo estás? Hola Gus, muy bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Esta canción, esto te transporta a Paraguay, es así, ¿no? Totalmente. Claro. Transporta, claro. Emociona, da añoranza. En el programa nosotros, como decimos, bueno, no podemos salir a ningún lado, no podemos viajar a ningún lado. Vamos a hacer que la gente viaje por sus oídos, con canciones, con música y con vos, para que nos cuentes cómo es Paraguay, cómo es la tierra, cómo son los lugares a los que vos llegás y te encontrás. Paraguay es un país precioso, tiene una tierra colorada, bellísima, aromas a frutas, a tierra mojada. Es un país donde puedes sentirte libre. Es un país bellísimo, es naturaleza. Es naturaleza, es paz, son ricas comidas. Ahí está Leo y Lucas también, que no sé si viajaron a Paraguay, pero ¿qué les gustaría saber de Paraguay, chicos? Mira, tengo vecines acá del barrio que son paraguayos y lo que me llama la atención primero que nada es la música. Si hay algo que me llama mucho la atención es ese grito Sapucay. Yo no creo que ni Freddie Mercury pueda hacer el grito Sapucay. Y creo que es algo que viene de la sangre, inclusive. No cualquiera puede hacer eso, ¿eh? Uh-huh. Y estoy viendo, sí, la cultura musical es hermosa. Me tendría que poner a investigar mucho más, pero cuando mis vecinos ponen música, es alegría esa música, lo único que te puede transmitir. ¿Y te pones a bailar? Sí, por el escobillón, que justo lo agarra el horario de la siesta para ir barriendo, ese es el mejor momento. Estoy viendo paisajes, hay mucho lago, mucho río. Lagos, ríos, arroyos, sí. El río Paraguay. Hay cataratas, va, no sé si son... Sí, hay cataratas. Mucho campo. Hay mucho campo, es mucho verde. Es un país donde reina la naturaleza. Tenés árboles frutales en todos lados, en todas las calles. Vas a ver frutas tiradas en el piso, puedes disfrutar de un montón de eso, de la naturaleza. Algo que siempre me decían, eso lo de las frutas, el mango, yo lloro para que me traigan un mango siempre, no me refiero a mango de plata, sino a mango de la fruta, y me mandan fotos de que están tiradas en el piso, ¿cómo puede ser que hayan tirado en el piso? Están tiradas en el piso, si los mangos, tenés árboles de mangos en todos lados, casi en todas las calles, y son un montón, porque es un árbol muy, muy, muy grande que está lleno de frutos, entonces se cae. Y mis tías y mis primos, y las veces que yo fui allá, vamos, juntamos, pero y traemos, no sé, de 20, 30, pero es imposible comer eso. O sea, imagínate eso todos los días. Terminan tirados en el piso. Después no sabes qué hacer, haces helado, haces el licuado, haces de todo, pero hay mucho. Pero ahí, la tierra, vos dijiste que la tierra es roja, es mucho más fácil de crecer árboles frutales, parece, porque, como decís vos, hay diferentes frutas, bien, bien propias de Paraguay. Sí, yo pienso que sí, no sé si tiene que ver ese color tan lindo, pero sí es cierto que las cosas crecen con las frutas, los árboles, las plantas crecen con mucha mayor facilidad. Todos allá tienen un árbol, mínimo un árbol en su casa de alguna fruta. También tienes el aguacate, que acá se le llama palta, la guayaba, que es riquísima, que acá no hay. Tenés un montón de cosas, bananas. Tengo mi tía que tiene banana, guayaba, una fruta chiquitita que se parece a la cereza, que se llama manzanita, tiene mangos y un montón de cosas más. Y no es la única, o sea, todos tienen un montón de árboles frutales. ¿Qué es lo que tenés que, si agarrás y te vas a Paraguay, qué es lo que tenés que hacer sí o sí? Decís, si no haces esto, te perdiste algo hermoso de Paraguay. Agarrar piedras en la calle y tratar de tirar los mangos que están de los árboles, esa es una cosa. Comer guayabas, sí o sí tenés que ir a Paraguay y comer guayabas. Sí o sí tenés que tomar tereré con algún vecino, bueno, cada uno con su yerba hoy en día, con su bombilla. Tenés que tomar tereré, tenés que ir al río, tenés que ir a algún arroyo. Hay un arroyo que no me acuerdo en este momento cómo se llama, que es muy lindo, que vas y te tirás y el agua te lleva con la corriente. Es precioso. Ah, yo, algo relacionado al tereré. ¿Cómo se toma el tereré en Paraguay? Porque yo acá veo gente diluyendo el juguito Tang en la botellita de agua, helada. Agarrando la manaos también. Claro, y veo mucho paraguayo enojado. Eso es como un símil, eso no es tereré. O sea, el tereré es agua bien, bien fría con mucho hielo, que pones en una jarra, mucho, mucho hielo, muchos yuyos, menta, amba, lo que sea que encuentres que tengas en tu casa, mucho yuyo y nada más. No es con jugo, es solo agua. Agua y yuyo. Claro. Yo lo tomo con hoja de palta. ¿Cómo? No, digo, ¿Luca? Que le pongo hoja de palta al tereré. Ah, es verdad, también. Vi que lo hacen con hojas de palta. Vivi, y es un país muy futbolero, pero por lo que siempre me dicen, es verdad que juegan mucho al vóley, al piqui vóley, si es el... Ay, eso no sé. La verdad, no sé. Yo sí sé que juegan mucho a un deporte que se llama cesto bol, o pelota al cesto, pero vóley, no sé. Acá, por ejemplo, el cesto bol creo que no está muy... Que hay ¿Cómo poca es gente. Que se juega? Cesto bol, no sabría decirte. Pelota... como si fuese el handball, me parece que es, pero la verdad es que no tengo mucha idea. Y debería saber, porque tengo una tía que hace campeonatos internacionales con eso, con ese deporte. Bueno. Es como un mini básquet, estoy viendo, con las redes como mucho más chiquita, pero hasta ahí, muchas chicas jugando, veo. Sí, porque la mayoría son mujeres las que juegan. Me parece que, claro, que la diferencia es que la pelota no pica, como en el básquet, creo, no sé. Pero te lo puedo averiguar. Y podemos hacer un programa exclusivo de cesto bol. Para el programa de la luna viene joya. Algo que me interesaba también saber era, ¿cómo es la cultura allá? Nosotros, o sea... Incluso recién estábamos hablando de una marcha, hay mucha gente que se moviliza acá en Argentina. ¿Cómo es allá en Paraguay? No veo muchas cosas que salgan en la tele. ¿Cómo se maneja? Allá es muy tranquilo, es un país muy tranquilo, no es de hacer así como marchas como acá. Es un país muy tranquilo, la gente es muy tranquila. ¿Hay diferencias en la sociedad, tipo políticamente hablando, ¿no? Como ¿hay algunas leyes que destaquen sobre las argentinas? ¿Cómo les va económicamente allá? ¿Si están mejor que acá? Económicamente hoy están mejor que nosotros. Es un país mucho más estable. El peso, viste que hoy no vale nada. O sea, para Paraguay en este momento vale la mitad de todo acá. O sea, cualquier cosa que quieran comprar, a ellos les conviene mucho más comprarlo acá, porque el peso está cada vez más bajo. Claro. Y son un país muy estable, si bien es hace mucho que están, por ejemplo, no tienen dificultades para comprar dólares como nosotros o para acceder a un montón de cosas. como nosotros acá. Y además hay, creo que una de las cosas que también es diferente es que allá cada uno tiene su pedazo de tierra, cada uno tiene, tiene la posibilidad de construir su propia casa, de, y acá eso es muy difícil. El acceso a tierra es mucho más sencillo allá. Sí, sí. Cuotas fijas por, no sé, 20, 30 años, no sé, depende de la cantidad de metros, pero es mucho más fácil acceder a tener tu propia casa. Claro. Claro, claro. Por eso, pero ahí en ese sentido me surgen muchas más preguntas. Porque Argentina es un país que, en donde vienen muchos inmigrantes, ¿no? Vienen de Bolivia, de Paraguay, y ahí te deja qué pensar. Decís que Paraguay es un lugar muy estable, que se puede acceder a la tierra. Pero, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué no vamos nosotros para allá, decís? ¿Por qué? Exacto. Hubo muchas familias de Paraguay que decían que, bueno, que allá no podían vivir, o no conseguían trabajo, o no sé. Sí, pero eso no era antes. Antes, lo que pasa es que hace unos años era al revés. O sea, valía muchísimo más. La plata de acá valía 4 veces allá. Y en cambio ahora es distinto. Ahora el peso no vale nada. Ahora no creo que los en Paraguay estén decidiendo venir a Argentina. Claro. Pero sí podríamos considerar ir para allá. Para visitar o para trabajar o para ir a comprar algún terrenito. Y los servicios en cuanto a educación, en cuanto a salud. No sabría decirte. La verdad es que yo en la salud, bueno, la salud confío mucho acá en Argentina, no tanto en Paraguay. Lo que pasa es que tampoco tuve la oportunidad de usar ningún servicio de salud allá. Che, y, claro. ¿Y lugares para ir? Lugar, si yo voy a Uruguay, por ejemplo, me voy de vacaciones. Paraguay. Claro, me quiero ir de vacaciones allá. ¿Qué lugar es el ideal? ¿Es el, no sé, es el Córdoba, no sé, por decirte por cualquier pavada, el lugar más visitado de Paraguay? Asunción, tenés que ir a Asunción, a Areguay, un lago muy lindo. Que no está en Asunción, está, ponele, 40 minutos de Asunción, en Ciudad del Este, para comprar cosas. Capiatá es una ciudad muy linda también. Todo Paraguay es lindo. Tiene edificaciones re piolas, ¿eh? Estoy viendo fotos acá y tienen unos edificios muy piolas. ¿Viste? No están colgados de los árboles los paraguayos. Por eso, pero... Hay edificaciones muy piolas. Y ahora sabes que hay un montón de... No sé qué país, no, o sea, no sé qué quiénes están invirtiendo un montón en construcción y se están haciendo un montón de edificios. A mí mucho no me gusta porque me guste. Paraguay para mí me parece muy lindo así, con casas. Pero la última vez que estuve en Asunción, en octubre, hay un montón de construcciones de edificios. O sea, están invirtiendo mucho en eso. Claro. Algo que quieras agregar, Vivi, que digas, tenés que saber esto de Paraguay porque si no, no vas. Me contaron que andan mucho en moto, en bicicleta, no hay tantos autos. Hay muchas motos, bueno, en Asunción sí hay muchos autos, pero hay muchas motos en Ciudad del Este, todos están en motos. ¿Y qué es lo que tenés que saber? Que es un país donde podés disfrutar de la libertad, podés sentarte en la vereda a tomar tereré. Es un país en donde conoces a tus vecinos, en donde puedes disfrutar de toda la naturaleza, de los árboles, de las frutas, de la tranquilidad que hay. La tranquilidad, la libertad y los aromas de la naturaleza. Además de las cosas, son muy cálidas. Son muy cálidas. Claro. Todo el que se imagina ir a Paraguay es un tereré en una hamaca paraguaya directamente. También, para, sí. Para, una cosa más, porque nos vamos a olvidar y no voy a dormir esta noche, si no lo sé. Las comidas de Paraguay. las comidas típicas de Paraguay, como decirte milanesa. Como la sopa paraguaya, sopa paraguaya, pupa. Sí, tenés que ir, mandioca, mandioca, asado, sopa paraguaya, chipa. Claro. Me encanta tenés la chipa, soy re fan de la chipa. Pero sabés que allá no es la misma, la que vos comas acá no es la misma que la de allá. Ah, no es la misma que te venden en el tren. No, tiene nada que ver, nada que ver. Tenés que ir a Paraguay y comer la chipa de allá y vas a ver la diferencia. Eso es chipa. Claro. Claro, claro. Algo que siempre Leo pregunta y que a veces no se anima es, si me voy a Paraguay, ¿cuánto me sale una cerveza? ¿Cómo me sale una birra? La Pilsen. Un Fernet. ¿Es fácil de conseguir el Fernet allá? ¿No? No tengo idea, pero hoy en día, la verdad es que en Paraguay, por lo que vale el peso, te sale el doble de lo que te salga acá. Te conviene comprar acá con guaraníes, porque el peso no está muy bajo. Claro, claro, claro. Buenísimo. Bueno, nos vamos armando el bolsito y vemos si ahora se destraba todo y nos pegamos una vuelta por Paraguay. Muchas gracias, Viviana. Cierro con una canción que me pediste en varias versiones. Es bellísimo. Pero voy por la primera que elegiste. Perfecto. Por la primera que elegiste. Esto es Loli Molina, Recuerdos de Ipacaray. Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. El embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí, y en la hermosa noche de plenilunio de tu blanca mano sentí el calor que con tu caricia me dio. ¿Dónde estás ahora, cuñata? Y que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te adora con frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al agua azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, cuñata. Y noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. Y con el embrujo de tu canciones iba renaciendo tu amor en mí, y en la hermosa noche de plenilunio de tu blanca mano sentí el calor que con tu caricia me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñada? Canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te adora con frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto

bye, bye, bye. Te voy a dar un friki, tiki, tiki, bye, bye. Mega giga terabyte, bye. Dame una movida. A mí me dicen el chip en la plaza y este local es como mi segunda casa. Soy orgulloso de Ciudad Neza, le vendo a las hemos, pandros y fresas. Saco el disco duro cada que te veo, compra la consola y te regalo un videojuego. Comiendo garnacha, mirando a las muchachas, relax en el business, teniendo buena racha. Let's go. Guárdame en tu memory, no me vayas a olvidar, déjame jugar con la bolita de tu mouse. Guárdame en tu memory, no me vayas a olvidar, déjame jugar con la bolita de tu mouse. Guárdame en tu memory, guárdame en tu memory, guárdame en tu, guárdame en tu, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda. Te voy a dar un bye, bye, bye. Te voy a dar un friki, tiki, tiki, bye, bye. Mega giga terabyte. Déjame jugar con la bolita de tu mouse. Guárdame en tu memory, no me vayas a olvidar. Déjame jugar con la bolita de tu mouse. Hola amiga, hola amigo, hola, hola, hola amiga. ¿Qué nombre es tú que buscaba? El hago presión, no soy necio. Hola amiga, hola amigo, hola, hola, hola amiga. ¿Qué nombre es tú que buscaba? ¿Qué va a cotizar? Bye, bye, bye. Te voy a dar un friki, tiki, tiki, bye, bye. Mega giga terabyte.

sección de pelis, series. Más ¿qué esperada. Mirar? ¿Qué no mirar? No sé si la más esperada, pero la que me gusta. Obvio, ¿no? Si no te gusta. A mí también, es mi sección favorita. Pero bueno, hoy vamos a hablar de... bueno, Gustavo quería que hable de esto hace mucho. Yo también quería hablar de esto hace mucho. Pero por cosas de la vida no se pudo hasta hoy. Y es sobre la grandiosa, fantabulosa, increíble Anya Taylor-Joy, como me encanta decir su nombre. Anya Taylor-Joy, le digo de nuevo. En su che, pará, ¿sabes qué? Nunca nos dimos, nunca dijimos, pero ella es argentina, nunca lo dijimos en vivo, no sé por qué. Sí, no, no nació acá, pero su madre es argentina. Su padre, pero, no me acuerdo. Uno de los dos es argentino o argentina. Pero vivió hasta los 6 años acá, creo. En Lanús. Ah, cualquier. No, tío. Las empanadas, ese video. No me lo las empanadas. Sí. Los churros con dulce de leche. Increíble ese video. Pero bueno, vengo a hablar de Queen's Gambit. Gambito de dama, gambito de reina, dependiendo cómo se traduzca, ¿no?, la película. Queda mejor gambito de reina porque es de habla claro. De la reina, ¿no?, del ajedrez, antes que gambito de dama. Cada vez que escucho gambito de dama me acuerdo de gambito de los X-Men. Y también del juego de las damas, que poco no tiene mucho que ver con el ajedrez, ¿no? Claro, lo que pasa es que en México a la reina le dicen dama. También. Y sí, yo lo vi. Salud. Re que se re escuchó. Silenció re tarde el micrófono el chabón. No, porque apreté para silenciar y no lo silencié, entonces escuché mi estornudo. Estornudo reprimido. El estornudo reprimido se escuchó igual. Sí. Yo el otro día la puse, agarré y dije, voy a verla. Puse 5 minutos, 10. Y son esas series que. Desde arranque ya te atrapa, te da ganas de verla. Por lo menos a mí lo hizo. No pude verla porque no me da la vida para verla, pero me dio muchas ganas de verla. No sabía que era ajedrez hasta que puse los primeros minutos. ¿Y qué onda, Lucas? ¿A vos qué te pareció? Hasta donde yo vi, no la vi completa, claro. Son algo largos los capítulos porque duran 50, una hora, una hora y cinco. Más o menos, yo vi 3 capítulos. Claro. Y al hilo, 3 capítulos me vi. Y nada, y digo más o menos de lo que trata, que es la historia ficticia que sigue la vida de una huérfana prodigio del ajedrez, Beth Harmon, durante su búsqueda para convertirse en la mejor jugadora de ajedrez del mundo. También comienza a mediados de los 50 y continúa hasta la década del 60. Y estaba viendo que se estrenó el 23 de noviembre y es una de las series más vistas de Netflix. ¿Superando Stranger Things? El 28 de octubre de 2020, Gambito de Dama se convirtió en la serie más vista del día en Netflix. Ah, del día. O sea que no supera a Stranger Things y a las otras series. Ay, no vi los números de cada uno. Pero bueno, el 23 de noviembre del 2020 Netflix anunció en su cuenta de Twitter que Gambito de Dama se convirtió en su miniserie más vista hasta ese momento. Ah, ahí está la trampa. Dice miniserie más vista. Puede ser qué cosa. 62 millones de usuarios vieron la miniserie en los primeros 28 días desde su estreno, el 23 de octubre del 2020. Por otra parte, Gambito de Dama se posicionó en el top 10 en 92 países distintos y número 1 en 63 países. Ah, bastante, bastante. Igual está. Se viene bien. Sí, yo lo que vi, esos 3 capítulos que vi, te reatrapa. Querés ver más y es genial. Iba a decir actores, pero hay 2 que al menos yo conozco. Está Harry Beltic. Ahora no me acuerdo, porque encima es. No sé si el actor se llama Harry Beltic, porque su personaje es se llama Harry también. Así que ¿qué confusión se creó ahí, boludo? No, Beltic es el personaje. Harry Beltic es el personaje. Ah, listo, listo. Es Harry Melling. Harry Melling es el... Claro, sí, sí. Es el que hacía de Doodles en Harry Potter, que es el primo de Harry Potter en las películas. ¡Ay, es verdad! Está hipercambiado acá en la serie esta. Sí. ¿El primo de Harry Potter, Dodri? ¿Ese? No sabía que hacía bullying. Sí, el que le hacía bullying. Claro. Y otro conocido es Thomas Brody Sangster. A ese lo vimos en la saga de el laberinto, el corredor del laberinto. Sí, Maze Runner. Maze Runner, esa. En esa saga lo vimos ese actor. Es uno de los que hacía de bueno, digamos. Siempre va a ser un pibe ese. Que... Sí, tiene una cara de pinto. Tiene cara de pendejo, y nunca la... Yo lo vi y dije, pero está igual siempre. Lucas, te escucha cortado, no sé si... Sí, te escucho un poco cortadito. Ah, no, sí. No, debe ser el internet que va y viene. Maldita Signal. 30 años tiene. Ah, bueno, es un guachín. Sí, sí, pero tiene cara de pibe de 20. De 14. Ah, igual se dejó el Tegobi, se dejó el bigotito. Sí, sí, en la serie creo que sí lo tiene. Yo no, todavía no aparece. Apareció en una revista solamente, hasta donde yo vi. Tuki, así spoiler. Que... Hubo mucha piedra filosofal ahí. Genial, yo tengo mucha ganas de verla a la serie. ¿Tenés esa recomendación, Lucas? ¿Qué otras recomendaciones tenés para esta semana? ¿O no recomendaciones? Ah, sí, tengo una no recomendación. No sé si la dije o no. En este momento no me acuerdo. ¿Es la de American Pie, la última? Si te recomiendan American Pie, te tiene que doler mucho. Bueno, la última película de American Pie. Vi creo que 5 minutos y dije, esto no. Y lo saqué y borré la película directamente. ¿Hay una nueva de American Pie? ¿La última no es La Boda? Sí, no, la Boda es la tercera. Después hay como 3 o 4 más. No jodas. No miré todas. Es una explosión de hormonas esa cosa, boludo. Esa película de mierda, película... boludo. Sí. Cuando uno era joven, en mi caso, las vi y me reí, ¿viste? Pero ahora como que ya no... No, ya no es... algo que podría llegar a ver, así que dije, no, ya está, chau, la saqué y la borré. Claro, es muy de esas series que te dan, de esas series, de esas películas que te dan vergüenza ajena, ya en cierto punto de la película te empieza a dar una vergüenza ajena. Terrible, yo me acuerdo que estaba al pedo, la estaban pasando por la tele, la vi y la cambié, porque la verdad que me estaba haciendo un mal al cuerpo, y nada, puse El Chavo. Buena elección. Dice... Bueno, esas son las... Sí, Lucas. Pará, déjame de ahí. Siempre me cortaba. Ok. Es que el silencio no lo puedo manejar. No veo tu cara. No sé si vas a hablar o no. Y no la voy a poner tampoco porque llego a prender la cámara y ya está, me explota el internet. Lo que iba a decir, volviendo a Gambito de Dama, un par de curiosidades, es que antes de aceptar el papel en la serie, Anna Taylor-Joy confesó que no sabía nada sobre ajedrez y que nunca antes lo había jugado. Después, a diferencia de otras series o películas en donde se muestran tableros de ajedrez sin prestar mucha atención a si están bien armados o no, en esta producción cada uno de los tableros estaba configurado detalladamente antes de grabar cada escena. Después, la mayoría de las escenas de toda la serie están grabadas en Berlín, Alemania. Y la última, la que me pareció muy interesante, es que Heath Ledger escribió el guión de una película inspirada en la novela de Gambito de Dama. Oh. Sin embargo, tras la muerte del actor, el film nunca se realizó. Y acá engancho con otra noticia que voy a dar ahora, después de esto, que es la iba a protagonizar en ese momento Ellen Page, actualmente protagonista de The Umbrella Academy. Ellen Page. Sí. Que Ellen Page hace unos días publicó un Twitter, que ahora lo voy a leer. Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje. No puedo comenzar a expresar lo extraordinario que se siente amar finalmente lo que soy. Lo suficiente como para perseguir mi auténtico yo. expresó Page, que en 2014 se había declarado lesbiana, convirtiéndose en ícono de la comunidad LGTBI+. Me he sentido infinitamente inspirado por muchos en la comunidad trans, gracias a su coraje, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré todo el apoyo que pueda y continuaré luchando por una sociedad más amorosa e igualitaria. Y así hace unos 2 días, creo, se escribió el tweet este. Justo leyendo lo de Heath Ledger, que me sorprendió, también enganché la noticia de Elliot Page. Sí, sí, si googleás Ellen Page, te aparece la biografía, pero como Elliot Page. Ahora sí, Gus, si no querés el silencio... Ahora sí. Ahí está. Qué buena noticia que tiraste ahí, Lucas. Es de la serie esta que ya recomendaste un momento, que es de Umbrella Academy, que actúa este actor, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Hace de... Nunca me acuerdo el nombre. Vaina, creo que es. Genial. Bueno, ahí están... ¿Un problema con el tema de los nombres? Claro, no, yo... Vania, ahí está, Vania. Vania. Ahí está la recomendación y la no recomendación. Leo, ¿qué recomendación y qué no recomendación tenés para esta semana? Mira, hoy tengo recomendación. No recomendación, por ahora no. Este fue... Mira, arranqué a ver Blacklist. 2 capítulos me vi. Y me pareció muy interesante, me gustó mucho. Trata de como de un mafioso que se entrega al FBI. Y entonces este chabón tiene como una lista negra de los grandes, como de las grandes mafias de su entorno, y este chabón los va botoneando, digamos. Y nada, hasta ahí. Me miré 2 capítulos, la verdad que está bastante buena y la estoy viendo por Netflix. Así que recomiendo mucho ver Blacklist. Por ahora vi 2 capítulos, puede llegar a empeorar, sí, obvio. Pero... ¿Para Blacklist no es una serie re larga? Sí, creo que sí, no sé. Yo todavía, por ahora vi 2 capítulos nada más. 8 temporadas tiene, es del 2013 la serie. Claro. Bueno, ahí tenemos las recomendaciones de esta semana. Yo la verdad que no pude ver nada. Hay una serie que miramos con Karen que se llama Las chicas Gilmore, pero es más para pasar el rato. No es que le digo que la miren, pero si quieren pasar el rato, son esas series que las dejas ahí, que suenan y cada tanto te hacen reír, y nada más. Así se nos fue un programa rapidísimo, tuvimos de todo un poco, viajamos, volamos, escuchamos música. Síganos en las redes sociales, que este programa va a estar grabado ahí para que lo puedan escuchar. Bueno, chicos, nos escuchamos la semana que viene. Esto fue Todo Pelota. Chau, chau. ¿Esto fue Todo Pelota, dijiste? Así es la vida. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Gustavo, ¿qué pasa? ¿Lo hiciste a propósito? ¿O...? Sí, obvio que lo hice a propósito. Todo Pelota es los lunes. Esto es Así es la Vida. Los estaba probando. Así es la vida. Chau, chau. Nos vemos. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April. Shot down in May, but I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June, I said that's life. That's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And